audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular, nada más. Cuando no es una cosa, es otra, pero siempre tengo algo. Bueno, señor juez, pero eso es natural. ¿Natural de dónde? No, de ninguna parte. Yo le digo que es una cosa natural porque usted ya no es ningún niño. Usted ya es un hombre maduro. No, nada de maduro, que yo no estoy maduro. ¿Y cómo está entonces? Pintón. Bueno, vamos a aclarar una cosa, doctor. Usted dice pintón de pintar, ¿verdad? ¿Y de qué va a ser entonces? No, podía ser pintón de los que vinieron con Colón en la pinta, ¿no? Póngase 10 pesos de multa por esa aclaración. Pero, señor juez, no, óyame. Proteste o le pongo días. A ver qué caso tenemos hoy. Un guagüero que viene acusado de infringir el código de tránsito. Llame entonces a lo complicado en ese transiticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. ¿Qué acusan ustedes concretamente a Tres Patines? Bueno, yo le voy a decir, señor juez. ¿Cómo es que hay que hacer las señales en los ómnibus de acuerdo con el código de tránsito? Usted se refiere a la... ¿Qué pasa? Porque ¿eh? Yo manejo también. ¿Ella está preguntando? Bueno, ella me está preguntando a mí. Usted por poco tumba la palma arriba en la casa de Lecuona, señora. Que lo sabe todo. Bueno, estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo. Además, ella no es guagüera ahora. Vamos a ver. Usted se refiere a las señales con el timbre. Sí, señor. Pues un timbrazo para que el chofer pare y dos timbrazos para que arranque. Bueno, pues Tres Patines arranca cuando él le da su gana, sin esperar a que el conductor le dé los dos timbrazos. Es que a mí, caballero, no hay que hacerme ninguna señal para que arranque, Nananina. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy arrancado, eso es así, chico. Sí, pero es que usted tiene la costumbre de arrancar cuando el pasajero aún no acabó de apearse. Y ahí mismo es donde el pasajero se da el trastazo. Bueno, Rudecindo, ya ese es otro caso de emergencia. Y usted no tiene más que caso de emergencia, Tres Patines. No, yo también tengo algunos en Carlito García, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Secretario, póngale otro 10 pesos de multa. Pero oye... ¡Cállese la boca! Yo contesté que su se calle correctamente. Dígame usted, Nananina. Tres Patines no para en firme cuando se va a bajar un pasajero. Esa es la cosa precisamente, señor P. El código de tránsito no prohibió lo de dar tres timbrazos en los ómnibus cuando se iba a bajar una señora. Sí, solo se puede dar un timbrazo para todo el mundo. Entonces, cuando usted se va a bajar de un ómnibus, el chofer tiene que parar en firme. Lo mismo si es usted un caballero que si es usted una señora, ¿verdad? Un momento, Nananina. ¿Cómo rayo voy a ser yo una señora? No, espérese, yo no digo que usted lo sea. Yo digo suponiendo que usted lo fuera. Sí, pero es que usted no puede suponer eso de ningún modo. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Pues no me pongo esos ejemplos porque yo no puedo ser señora de ninguna manera. Está bien, chico, está bien. Pero oígame una cosa, señor juez. Usted es muy susceptible, usted es terrible. ¿Por qué? Porque a mí me dicen señora 40 veces al día y yo nunca me pongo brava. Secretario, póngale 10 centavos de multa a Nananina. ¿Cuánto dijiste? 10 centavos. ¿Y por qué a mí me pusiste 10 pesos ahorita y a ella 10 centavos nada más, chico? Porque Nananina es una dama. Ah, está bien, ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tiene usted que hacer? Ponerme un vestido de mamita para venir a jugar. Si usted viene al juzgado con un vestido de su mamita, ¿sí? Le pongo 180 días. ¿A mamita? No, a usted. ¿Qué se ha creído usted? ¿Cómo va a venir a usted vestido de mujer aquí? No, porque yo creo que le pone 10 centavos allá, multa de arriba. Yo soy una dama. Y recarga los pesos para mí, para el bobo este que... ¿Qué bobo? Aguanta el guanajo este. Oye, respeta, Rudecindo, ¿qué es eso de guanajo? Bueno, vamos a ver allá ellos, Oiga, doctor, dale camino, anda, dale camino. Póngale 10 pesos a Rudecindo, hágame el favor. Muchas gracias, doctor. De nada. Nananina, la cuestión es que Tres Patines no paren firme cuando se va a bajar un pasajero. Sí, señor. Ayer mismo me fui a bajar yo de su ómnibus y como él no paró en firme, la que paré en firme fui yo sola. ¿Cómo que la que paró en firme? Claro que sí, porque fui a parar de cabeza contra el piso y el piso estaba firme, que eso era terrible. Ah, vamos. ¿Oyó usted la acusación? Sí, yo oí. La oyó, ¿verdad? Sí, como la oyó, la vio y usted fue el autor del hecho. No, el autor del hecho no. ¿Qué tiene que decir a eso? Nah, yo no tengo que... Eso a mí no me interesa, ¿cómo chico? Que no le interesa? Claro que no. ¿Quién dice el código de tránsito que tienen que parar en firme? ¿Los ómnibus? Entonces allá los ómnibus, porque yo no trabajo en ningún ómnibus. ¿Dónde trabaja usted? En una guagua, chico. ¿Y no es lo mismo Tres Patines? Bueno, chicos, no es para empezar a discutir ni por llevarte la contraria ni nada de eso, ¿no? Pero a mí me parece que sí, que es lo mismo, ¿no? Ah. Pero ni se escribe igual, ni se pronuncia igual, y uno dice que la palabra es francesa. ¿Y eso? Sí. Pero... ¿Y qué usted cree que sea la palabra? ¿La palabra ómnibus? Sí. Es ómnibus. Ómnibus. Yo creía que era ómnibus. ¿Por qué ómnibus de qué? Ómnibus. Bueno, chico. Entonces usted trabaja en un ómnibus, Tres Patines. No, porque el ómnibus es masculino. Ajá. Mientras que la guagua es femenina. De manera que un ómnibus y una guagua vienen a ser una cosa así como si dijéramos... Un caballo y una yegua. Ave María. Ave María, bendito Dios. Vamos a ver quién es el guagüero acusado. Tres Patines, doctor. Yo lo acuso de infringir todas las reglas establecidas en el Código del Tránsito. Eso no es verdad, Rudecindo. Eso sí es verdad. Señor juez, todo lo que diga Rudecindo lo apoyo yo, para que usted lo sepa. No le haga caso a Nananina, señor juez. Lo que pasa es que ella anda ahora mucho con Rudecindo. No. Oiga, sí. No. Yo la he visto en el cine. No, déjese de malas insinuaciones conmigo y malas intenciones, que yo no puedo andar mucho con Rudecindo. ¿Por qué, señora? Porque Rudecindo es un hombre casado. ¿Y qué? ¿Y cuando usted andaba conmigo yo no era casado también? Sí, pero era casado conmigo. Bueno, eso no tiene que ver, pero yo no era o no era casado. Sí, era. Entonces, casado. Entonces tengo razón yo, ¿no es así, señor? No, señor, no tiene razón, porque no tiene razón. Tú siempre, oye. Tú siempre, ¿qué atrevimiento es ese? De la otra gente. ¿Qué atrevimiento es parte de nadie? De la razón. Y dígame una cosa, Tres Patines. Usted es guagüero ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es algún delito? No. Ah, bueno, entonces me puedo ir, ¿no? No, señor, no se puede ir todavía. ¿Pero por qué no, chico? ¿Tú no dices que eso no es delito? Ser guagüero, no. Ah, bueno. Pero no cumplir la regla del tránsito, sí. Ah, eso sí es delito. Eso sí. No me digas. De manera que dígame la verdad. ¿Usted cumple todas las reglas del tránsito? ¿Cómo no, chico? Hombre, puede tener la seguridad de que yo cumplo, óyeme, todas las reglas y todas las guanabacoas. Momento, Tres Patines, ¿qué guanabacoas son esas? Bueno, cuando el tránsito no tiene reglas. Sí, señor. ¿Y entonces por qué no puede tener guanabacoas también? Porque no las tiene. Está bien. El tránsito tiene reglas, ordenanzas y disposiciones. Pero Guanabacoa no tiene ninguna. ¿Y eso? ¿Cerraron el tránsito de Guanabacoa? No, señor, no cerraron nada. Entonces, chico, no hay circulación de vehículos. ¡Cállese la boca! Y acabe de contestar, ¿cumple usted la regla del tránsito, sí o no? ¿Cómo no, chico? Usted puede estar seguro que yo cumplo todo lo que manda el código del tránsito. ¿El qué? El código del tránsito. ¿Qué cólico? ¡Ave María, purísima, hombre, por Dios! ¿Pero qué cólico ni qué indigestión, compadre? ¿Qué dice el código? Bueno, ¿pero qué es lo que pasa conmigo, viejo? Tú nunca me vas a dar razón a mí, ¿no? No se la puedo dar porque no la tiene usted nunca. Y dígame la verdad. ¿Usted para donde hay una P? ¿Cómo no, chico? Yo, óyeme, paro donde hay una P y paro también donde haya una PA. ¿Cómo donde hay una PA? ¿Eh? ¿Cómo donde hay una PA? Sí, donde hay una pared también. Paro, seguro. Ah, vamos. Y ahora estoy parando también en una esquina donde antes no paraba nunca, chico. ¿Y eso? ¿Pusieron una P? No, lo que pusieron fue una pi. ¿Cómo una pi? Sí, una pila de adoquines, ¿comprende? Que están arreglando la calle. Y al llegar ahí, hay que parar, echarse hacia un lado y encaramar la guagua en la acera para poder pasar. Bueno, pero usted no encarama la guagua en la acera más que en un caso así, ¿verdad? Hombre, claro que no, chico. Yo solo subo con la guagua a la acera en un caso de emergencia. Ah. Como el otro día, supongamos. Me quedé medio dormido en el timón, cosa que tú sabes que hace un turno extraordinario. Sí. Y le pasa. ¿Y qué hace qué? Turno extraordinario. A turno extraordinario, sí. Me falló la puntería al virar la guagua, tú sabes, en una esquina y me colé, pero ya tú sabes, de línea dentro de una bodega. Me diga, ¿sufrió mucho la bodega? No, la bodega, poca cosa. Fractura del mostrador, contusión en la caja contadora y una pequeña hemorragia de níquel y de centavo y de peseta y eso. ¿Y a eso le llama usted un caso de emergencia? Caso de emergencia porque en emergencia precisamente fue donde le cosieron el cuero cabezudo por el perro, chico. Cuero cabezudo. Ave María, bendito Dios. Usted se ha dado cuenta ya de la clase de guagüero que es Tres Patines, ¿verdad, doctor? Bueno, un guagüero muy bueno, Rudecindo. ¿Bueno de dónde? Si usted no respeta ninguna de las leyes del tránsito. ¿Cómo que no la respeto? No, señor. Y si no, dígame, doctor. ¿El código de tránsito no prohíbe los virajes en U? Sí, ¿cómo no? Pues el otro día, señor juez, Tres Patines hizo un viraje en U, que yo lo vi. Caballero, qué clase de mentira. Óyeme, ¿qué? ¿Cómo iba a hacer un viraje en U si yo nunca paso? El trinitario mío no pasa por esa calle. ¿Qué trinitario? El trinitario... Itine. ¿Eh? Itine. Yo. Dígalo. La ruta que yo llevo no me tengo que pasar por ahí, chico. ¿Cómo que no pasa por ahí? ¿Eh? Claro que no, chico, claro que no, Ruedecindo. Yo paso por L, por J y por G, pero a la calle U yo no llego nunca, chico. Hágame el favor, pero ¿cómo va usted a llegar a la calle U si la calle U no existe aquí? ¿Y entonces cómo prohíben los virajes en ella, no, caballero? Tres Patines. ¿Sabes lo que es prohibir una calle que no, no existe? Patines, prohibir que no, se vire ahí, no, chico. No, virar en U quiere decir, ¿sí?, dar la vuelta en redondo dentro de la misma calle. ¿Dentro de la misma calle U? No, dentro de cualquiera. Esa es la regla para todas las calles. ¿Y eso? ¿Ahora todas las calles se llaman U? 10 pesos de multa por no entender lo que se le dice. Pero óigame... ¡No oigo nada! ¿Por qué, chico? Porque no me da la gana. Ah, bueno, sí, pero no eres sordo. Sí, no soy sordo, pero no oigo, no lo oigo usted. Compadre, que lo suyo es una cosa que arrebata uno. No, es que tú te pones a hacerle caso a nadie. No, no me pongo a hacerle caso a nadie. La calle U no está, señor. No hay calle U, señor. No está. ¿Usted sabe lo que calle, lo que da en una calle, da la vuelta en redondo? Sí. Usted va bajando 23. Sí. Y llega a la esquina de L, por ejemplo. Entonces vuelve, vira otra vez por 23. Eso lo hace todo el que se arrepiente, que va por un lado y se arrepiente, da la vuelta y viene para acá. Pero venga acá, compadre, su guagua no pertenece a la cooperativa de ónibus aliados. Sí, chico. Entonces su vehículo es un ónibus, ¿por qué? Está en una ruta de ónibus. No, que va, de eso nada. ¿Cómo, chico, que de eso no, nada? No, resulta que mi guagua sale entera del paradero. Pero a la 15 cuadras, cuando no es un eje que se partió, es una rueda que se salió, una biela que se rompió, de manera que lo mío no es una ruta. ¿Y, chico, qué es entonces? Es una rota. All right. Pero es una rota que está en una ruta, ¿verdad? Bueno, sí, mi guagua es una ruta 4, pero la gente le dice la rota 15. ¿Y por qué la rota 15? Porque a la 15 cuadras ya está rota. Oye, de ahí no pasa nunca, chico. Bueno, pues me da lo mismo que sea un ómnibus, una guagua, una ruta o una rota. Usted tiene que cumplir lo que manda el código de tránsito. Pero si yo lo cumplo hasta cuando no estoy trabajando, chico. ¿Cómo hasta cuando no está trabajando? Sí, porque el código ese yo lo he leído. Sí. Y dice que está prohibido pararse a conversar en las aceras o en las esquinas, ¿verdad? Sí. Bueno, yo nunca me paro a conversar con los amigos míos en las aceras, chico. Ah, no. Palabra que no. Cuando yo quiero conversar con un amigo mío, me paro en el medio de la calle, chico. Pero es que usted no puede pararse tampoco en medio de la calle. ¿Por qué, chico? ¿Por qué va a ser? Si usted se para en medio de la calle, ¿por dónde pasan las máquinas? Que pase por la acera, ¿pero, chico, cómo van a pasar por la acera, Tres Bueno, Patines? Que pase por arriba, chico. Eso no puede ser. ¿Y entonces dónde me paro yo a conversar con los amigos míos? En, chico, ningún lado. Métase en un café. ¿Y quién paga el café? Ah, yo no sé. Sin dinero me voy a meter. No sé. Ah. En fin, de lo que acusan ustedes a Tres Patines, por lo visto, es de no parar en firme cuando se va a bajar un pasajero, ¿no es eso? Sí, doctor, porque lo que me hizo a mí esta mañana... No se lo perdono a nadie, ni se le hace a nadie. ¿Qué fue lo que le hizo, Rudecindo? Pues nada, doctor, que esta mañana yo subí a una guagua con una vecina mía, que, óigame, señor juez, no es por presumir nada de eso, no, pero es un verdadero pollo. Me cuenta, y con los años, sí, que usted tiene, todavía anda por ahí acompañando pollo, Rudecindo. Bueno, doctor, yo no niego que tengo ya mis añucos, ¿no? Sí. Pero usted sabe que el corazón no envejece. Y aunque no vamos a decir que yo sea un don Juan Tenorio, ni muchísimo menos, la verdad es que el corazón, gracias a Dios, todavía me responde. Bueno, ¿y qué? Bueno, pues que la vecina mía quería quedarse en la calle de Monte, porque iba a una tienda de por allí donde están haciendo una liquidación de estropajos de alambre de aluminios a precios muy reducidos. Y un poco antes del lugar donde quería apearse, yo le avisé a Tres Patines que parara firme, que se iba a bajar una joven. ¿Y él no paró firme? ¿Qué va a parar, hombre? Él aguantó un poco la marcha, arrancó de pronto cuando ella se estaba peando. Y ya usted sabe, tremendo trastazo que se dio en la parte norte de la cabeza. Pero tú no me dijiste que allí se iba a bajar ninguna joven, Rudecindo. Sí, señor. No. Yo le dije bien claro. Párele firme en la esquina a ese pollo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Párele firme en la esquina a ese pollo. Bendito Dios, chico. Perdóname, viejo. ¿Tú sabes lo que yo entendí? ¿Qué cosa? Párame firme en la esquina de Toyo, chico. ¿Eh? ¿Usted entendió en la esquina de Toyo? Claro, y como para llegar a esa esquina aún faltaba una pila de cuadras, pisé el acelerador sin preocuparme. Mentira, hombre, mentira. Usted hizo eso porque la joven que iba con Rudecindo a usted le caía bien. Usted quiso vengarse de Rudecindo por las acusaciones que él le hace. Palabra que no, señora. Ajá. Palabra que no. Eso de entender mal ya me pasó otro día a mí con una señora anciana ahí. ¿Eh? Óigame, una señora anciana. Sí, sí. Y esa, no iban con Rudecindo. ¿Qué le pasó? Nada, que el conductor me dijo que le parara firme en la esquina a dos vías. ¿Y qué entendió usted? Que le parara firme en la esquina de Tejache. Ya tú sabes, óyeme, un reguero de vieja, Ave María, dos casos más para emergencia. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que yo quiero decir, porque es la verdad, es que usted como guagüero es una calamidad. Y para evitar más daño le tengo que retirar la cartera dactilar por un plazo de 6 años.